activamos con todos los panas. Rimi latino, la gente aclama. Bomba es plena y pura parranda. Todos los días, fin de semana, la latina moviendo su pompa. Este bajo está que la alborota, hasta el suelo al ritmo de soca. Lo moreno y latino lo goza. Mueve eso, dale hasta el suelo. Mueve eso, dale hasta el suelo. Mueve eso, dale hasta el suelo. Cuando tú lo mueves, mami, tú lo mueves, swing, swing. Este tiempo de verano, nadie va a dormir, ir. Todo el mundo activado, ready. Rumba hasta que nos saquen de aquí. Donde está cameñándolo ahí, pues hasta abajo nos fuimos, mami. Hey. Mueve eso, dale hasta el suelo. Mueve eso, dale hasta el suelo. Mueve eso, dale hasta el suelo. Así yo lo gozo mejor, ay, así yo lo vivo mejor. Y aunque me vengo cayendo de una cintura, me agarro yo, ay. Mueve eso, dale hasta el suelo. Mueve eso, dale hasta el suelo. Mueve eso, dale hasta el suelo. Mueve eso, eso, eso, eso, eso. Cuando tú lo mueves, mami, tú lo mueves, swing, swing. Este tiempo de verano, nadie va a dormir. Todo el mundo activado, ready. Rumba hasta que nos saquen de aquí. Donde está cameñándolo ahí, pues no pare, quiebralo, mami. Roller, roller, ya controla el bomber contra la consola. Enflojando esa cola que el alto se va a macolar. Ey, ahí, pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá, pa' allá. Ay, mami, choca que ese bomber hay que darle metal. Mueve eso, dale hasta el suelo. Mueve eso, dale hasta el suelo. Y la descontrola, se enciende la pista meneando su cola. Si nadie la saca, ya baila hasta sola. De ese bambanzote todos se enamoran. Es que baila con tremendo movimiento. Parece dedicarse al entretenimiento. Los que la observan quedan sin aliento. Sexy latina, tremendo monumento.